Bien amigos, continuamos en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la conducción y producción del espacio con nuestro director Máximo Charapá, que estamos conversando con Agustín Figueroa, el prestigioso analista político. Agustín, te había hecho este tema, esta pregunta respecto al comentario que habías hecho del narcotráfico. ¿No te parece que esta va a ser ocasión que va a aprovechar Vladimiro Montesinos para introducir un elemento distorsionador en el posicionamiento político, y seguramente va a, digamos, a tratar de influir en Keiko Fujimori? Seguramente le va a extorsionar políticamente con algunos temas, y van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no te parece? No me parece que tengan que llegar a un tipo de acuerdo. Va a participar sin duda, pero creo que es de menor importancia. Lo que es realmente importante es que la clase política, los candidatos que han perdido y los analistas y los medios de comunicación, le exijamos a ambos candidatos lo mismo. Por ejemplo, en derechos humanos, ambos están en falta. Ollanta Humala personalmente por el caso Madre Mía, y también por el Andahuaylazo, donde hubo gente muerta, y también por el Moquehuazo. Ese hombre no respetó la Constitución ni los derechos humanos. Y en el caso de Fujimori, pues tiene 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Eso tiene que ser explicado, porque Keiko ha dicho que su padre es su modelo, su ejemplo, y que lo admira. Que vamos a preguntarle si lo admira en estos campos y se va a hacer distinto. Y por último, hay un problema muy delicado. Si sale Humala, ¿va a soltar a su hermano y a los grupos que hicieron el Andahuaylazo, que él dirigió y que ahora rechaza? Si sale Keiko, ¿va a soltar a su padre y va a ser su principal asesor y el que va a gobernar? Tienen que decirlo ahora, no puede haber sorpresas, y tenemos que exigirlo. Finalmente, si me permites, ¿qué van a hacer con la revancha? Hay un espíritu de revancha muy concreto en ambas agrupaciones. Están ahora tratando de acercarse, están tratando de dar una impresión distinta, pero tienen que ser muy claros. Y por supuesto tienen que mostrarlo su gabinete, los dos candidatos, para saber por qué camino van a ir. Ahora, Agustín, te hago la pregunta siguiente. O sea, es decir, el electorado peruano va a polarizarse a un grado de maniqueísmo absolutamente radical, en el sentido de, por ejemplo, no sé si tú estás al tanto, pero en las redes sociales hay una red que se llama Humala no va a gobernar mi país, cruzada antihumalista, que de pronto ha subido de tener 10.000 seguidores a tener 60.000. El miedo puede ser rápido. Y en el tema de Keiko Fujimori, no a Keiko, es una red también, un blog, ha subido de 5.000 a 147.000. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay pues un temor grande, ¿no? Hay un temor grande, y eso se... manera. Sin duda va a ser la cosa muy conflictiva y de mucho enfrentamiento, pero porque tenemos que dedicarnos, lo que es lo importante, exigirle los puntos que te he narrado y en algunos otros más, definiciones a los dos, no a uno, a los dos. Bueno, ahí son temas, estimado Agustín, que obviamente ya se van a ir probablemente esclareciendo en el transcurso de estos días. Ya Ollanta está proponiendo incluso una serie de concertaciones con otros partidos políticos para ponerse de acuerdo. Lo mejor que puede hacer Ollanta y coronarse bien, luchando contra la corrupción, que ha sido un mensaje totalmente bien orientado, y eso le ha generado muchos réditos, ¿no? O sea, la corrupción, que en el Perú, lamentablemente, ninguno de los gobernantes lo ha enfrentado adecuadamente. Yo creo que eso podría ser un buen trabajo. Y lo más importante es que, bueno, hayan los compromisos, hayan los acuerdos, pero también lo relevante, no va a tener mayoría en el Congreso, y yo creo que ahí va a haber un equilibrio de alguna manera en los poderes, a no ser que él quiera tumbarse todo, pero es muy difícil. Yo creo que dentro de las dos alternativas habrá que ir ya perfilando por cuál de ellas, ¿no? O sea, yo creo de que serenidad para todo el pueblo peruano. Agustín. Que aclaren ambos puntos y los dos aclaren estos y otros puntos, y eso nos dará una luz. Sí, pues, yo creo que en todo caso no hay alternativa, ¿no? Sí, pues hay que ver con optimismo, estimado Agustín, el futuro de nuestro querido Perú. Vamos a seguir viendo qué pasa, Agustín. Muchas gracias por tu amable intervención. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, aquí estamos con... Sí, estamos, como habíamos anunciado, con el congresista Víctor Andrés García Belaunde, virtualmente reelecto, y además hay que aceptarlo y hay que decirlo con sus letras, uno de los congresistas de gestión más destacada, más limpia y sobre todo más creativa, políticamente hablando. Muy buenas tardes y... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las frases generosas. En realidad, yo no quiero celebrar nada todavía, porque estamos en un país muy especial y de repente pueden haber cosas raras en el camino. Yo, mientras no tenga la proclamación oficial de la OMP, prefiero simplemente sonreír. Ajá. Ahora, bueno, a no ser que resucite Toledo. Bueno, bueno, pero estamos hablando de 6 o de 7 curules por Lima de Perú posible. Se habló de 8 y algunos hablan de 6. De repente acabamos en 5, no lo sé. Pero mientras no haya un resultado oficial, yo no quisiera sentirme ganador. Ahora, ustedes han hecho una especie de mea culpa, han hecho una revisión de cuál ha sido las fallas de la estrategia. A mí me parece que Alejandro Toledo ha tenido dos fallas bien claras, ¿no? La primera, cuando las cifras le favorecían, él dijo, si ustedes me ayudan y con el apoyo de ustedes, yo puedo ganar en primera vuelta. Eso era reflejo de una soberbia que no podía... Para terminar con el análisis, que ha resultado inaceptable para grandes sectores de la ciudadanía. Sí. Y el segundo momento ha sido cuando ya veía que se le caía el barco, o se le hundía el barco, dijo, hay que proponer a los demás líderes demócratas, como Castañeda, como Kuczynski, que renuncien a sus candidaturas, y básicamente él se estaba dirigiendo un virtual, rescatador mesiánico de la democracia, ¿no? A ver, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, yo rindo homenaje a Toledo porque se ha esforzado, y yo sé que es dueño de un gran futuro en el mundo, porque tiene una ONG que le da mucho prestigio y solvencia económica, etcétera, y ha dejado todo por regresar al Perú y emprender esta aventura política que, en fin, cuyas consecuencias nunca se conocen, ¿no? Resultados. Entonces yo aprecio y admiro su entereza y su afán por servir al país y seguir trabajando por el Perú. Ahora bien, acá hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, mi amor. En primer lugar, algo que yo sostengo hace mucho tiempo y pensé que estaba equivocado. Y veo, lamentablemente, que el tiempo me ha demostrado que no estaba equivocado, que estaba acertado. Hay una historia en el Perú electoral que es la que ha marcado de alguna manera esto y tiene algún tipo de justificación. En primer lugar, no hay ningún alcalde de la ciudad de Lima que ha logrado hasta el día de hoy ser presidente constitucional de la República. Ninguno. No lo logró Bedoya Reyes, que fue un gran alcalde. No lo logró Barrantes. No lo logró Belmont, el hermanón. No lo logró Andrade. Y ahora Castañeda. O sea, hay una especie de consigna o política o derrotero político histórico que te dicen que no. Es diferente en Ecuador, donde los alcaldes de Guayaquil y de Quito tienen siempre asegurada una candidatura a la presidencia con éxito. En segundo lugar, en el Perú, la gente no olvida con tanta facilidad como la gente cree, como todos creen. En el Perú, cuando ha habido presidentes que han vuelto por segunda vez, lo han hecho después de 8 o 10 años o de 12 años, o sea, después de dos periodos presidenciales. Dos, no uno. Ese es el caso de José Pardo Ibarreda, que dejó de ser presidente el año 8 y volvió el 15. Es el caso de Augusto Belía, que dejó la presidencia el año 12 y volvió el año 19. Es el caso de Manuel Prado Garteche, que dejó la presidencia el año 45 y volvió el 56. Es el caso de Belaúnde, que deja la presidencia el 68 y vuelve el 80. Y es el caso de García, que deja la presidencia el 90 y vuelve el 2000. En el caso de Alan, como que las cosas se van olvidando a mayor tiempo. Y claro, con ese tiempo... Aparece como nuevo, pues. Y no entro... Tiene razón, aparece como nuevo. Así es. El doctorado es nuevo. Claro. Y no, así es una generación casi que se renueva. Y no empiezo a analizar los presidentes del siglo XIX, Castilla, Piérola, Prado, porque a muchos llegaron por segunda vez o por primera vez en procesos precisamente no democráticos. Así que eso tampoco me refiero, pero se aplica la regla de la misma forma. Entonces, ¿qué significa? Que hay muy poco tiempo, 5 años. Los que han querido volver después de un periodo presidencial han fracasado. Por ejemplo, Odría, que fue relativamente un buen presidente, que tuvo muchos recursos, quiso volver el 62, no pudo, sacó 28%. Morales Bermúdez, que llamó a la democracia, que convocó a la democracia, que convocó a la constituyente, sí, pues. que nos regresó a la vida normal, bueno, quiso volver el año 85 y sacó 3%. Y Paniagua, que siendo presidente transitorio dejó el poder con 85% de respaldo popular, vuelve a los 5 años y saca 7%. Entonces, y ahora Toledo. Entonces yo creo que en los 5 años es muy poco para olvidarse de los defectos y para exaltar las virtudes. Ese tema del cambio generacional incluso en los electores es importante. Así es. Un periodo muy poco... 3 periodos sería olvidado, así que hay que recomendar a... La gente, así es, la gente... para que se guarde todavía. La gente que ha votado por primera vez, que es una más de 2 millones de personas que han votado por primera vez en esas elecciones, o por segunda vez, no conocían a, digamos... A Alan, por ejemplo, no lo conocían. A Toledo. No, o sea, no conocían lo que a Toledo se le acusaba el año 2000. Porque las, lo que se le ha acusado a Toledo en este momento no es nada nuevo, es todo recontraviejo y refritos. Pero hay muchos muchachos jóvenes de 19, 20 años que no sabían que eran espantados. Que primera vez que escuchan que el Melody o la botella de whisky, qué sé yo. Entonces, que al final, al lado del tema como Business Track, son moco de no pavo. O sea, gastar pues 300 mil soles en precios de whiskies no es nada al lado pues de los. 50 o 100 millones de dólares que se han tirado en los faenones. Sí, claro. O sea, no es nada. Pero para un chico que por las redes sociales le cuentan estas cosas, caracho, lo ve una cosa gravísima. Bien, tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos antes. Sí.